Hay que empezar con un dato que, híjole, francamente te pone la piel chinita. Según cifras de la Secretaría de Salud, ya desde el 2003, la cirrosis hepática era la tercera causa de mortalidad general en hombres aquí en México. O sea, solo después de la diabetes y los problemas del corazón. Estamos hablando de más de 26.000 muertes en el país. En un solo año. Es una cifra abrumadora. Totalmente. Aterradora. Y nos obliga a verla no como un problema, aislado del hígado, sino como lo que es, una enfermedad sistémica que, pues, va descomponiendo todo el cuerpo. Es como una pieza de dominó que una vez que la tiras, se lleva todo por delante. Justamente. Y por eso estamos aquí. Hoy vamos a clavarnos a fondo en la cirrosis hepática, pero con una misión muy clara: darle al médico de primer nivel de atención el conocimiento esencial que necesita. La idea es desmenuzar el padecimiento desde su origen hasta, bueno, cómo manejar sus peores complicaciones. Exacto. Y para que esto sea práctico, útil, nos vamos a basar 100% en las guías de práctica clínica del IMSS y en manuales de referencia. El objetivo no es recitar un libro de texto, sino aclarar el camino. O sea, cómo la sospechas, cómo la confirmas, cómo la tratas y, creo que lo más importante, cuando dices, ¿sabes qué? Esto ya me superó, necesita un especialista. Me parece perfecto. Entonces, para empezar, para poner los cimientos, ¿qué es exactamente la cirrosis hepática? Una definición que se nos quede grabada. En esencia, es la etapa final, el punto de no retorno de muchísimas enfermedades crónicas que inflaman el hígado. Piénsalo así. El hígado, que es un tejido suavecito, funcional, se empieza a llenar de cicatrices por dentro por años y años de agresión. Esas cicatrices, que son la fibrosis, lo vuelven duro, nodular y toda la arquitectura del órgano se destruye. Simplemente deja de hacer su trabajo. Me gusta esa imagen de las cicatrices, como si el órgano se fuera convirtiendo en piedra. Y aquí en México, ¿cuáles son esas agresiones que llevan al hígado a ese estado? Pues mira, las causas son muy claras. La primera, y una de las más sonadas, es el consumo crónico de alcohol. Y ojo, las guías son súper específicas aquí. Hablan de un consumo de 40 a 60 gramos diarios por 20 años. Para que nos demos una idea, eso es como tomarte un litro de vino o varias cervezas, todos los días por décadas. No es la copita del fin de semana. Es un patrón de consumo ya muy, muy significativo. Muchísimo. Luego tenemos las infecciones crónicas por los virus de hepatitis C y B. Son de altísima prevalencia. Un paciente con hepatitis C crónica, por ejemplo, tiene hasta un 20% de probabilidad de acabar en cirrosis si no se atiende. Y la que está creciendo, pero de forma exponencial, es la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Ah, la que siempre asociamos con el síndrome metabólico. Correcto. Obesidad, diabetes, colesterol alto. Se está volviendo una de las causas principales en todo el mundo, no solo aquí. Y claro, hay otras menos comunes, pero que no hay que olvidar, como las enfermedades autoinmunes, donde tu propio cuerpo ataca al hígado, o ciertos problemas genéticos. Ok, ya tenemos el hígado cicatrizado. Mencionaste que eso destruye su arquitectura. Y de ahí nace, digamos, el villano de la historia, la hipertensión portal. ¿Por qué es tan crucial entender este concepto? Porque es el motor de casi todas las complicaciones que matan al paciente. A ver, lo que pasa es fascinante y terrible. Imagina que toda la sangre que viene de tus intestinos tiene que cruzar el hígado por una gran avenida, que es la vena porta. Pero ahora, esa avenida está llena de topes, de bloqueos, que son las cicatrices. Es un embotellamiento masivo. La sangre no puede pasar, así que la presión detrás de ese bloqueo se dispara. Eso, justo eso, es la hipertensión portal. Un atasco monumental. Y me imagino que el cuerpo, tratando de solucionarlo, solo lo empeora. Justamente, el cuerpo, muy inteligentemente, intenta crear desvíos, rutas alternas, para que la sangre le dé la vuelta al hígado. El problema es que esas rutas son venas que no están hechas para tanto flujo y se empiezan a dilatar. Así se forman las varices, sobre todo en el esófago. Y al mismo tiempo, esa presión tan alta en los vasos del abdomen hace que el líquido, el plasma, se fugue y se acumule en la panza. Eso es la citis. Entonces sí, ese atasco es la causa directa de que el paciente sangre o se hinche. Entendido. Es la pieza clave del rompecabezas. Ahora, vámonos al consultorio. Llega un paciente, 50 años, se siente cansado, sin más. No trae un letrero que diga tengo cirrosis. ¿Cómo empezamos a sospecharlo? Esa es la pregunta del millón, porque aquí hay dos mundos. La cirrosis compensada y la descompensada. La compensada es silenciosa, es el enemigo oculto. Hasta un 40% de los pacientes no tienen ningún síntoma. Cero. O si los tienen, son súper vagos. Un poco de fatiga, menos apetito, debilidad. Cosas que cualquiera achaca al estrés, a la edad, a lo que sea. Y al explorarlo, puede estar 100% normal. Entonces el mensaje es que no podemos esperarnos a ver al paciente amarillo. Para cuando aparecen esos estigmas clásicos del libro de texto, llamamos muy tarde. La habilidad está en sospecharlo en esa fase silenciosa. Absolutamente, porque cuando llegamos a la fase descompensada, la enfermedad ya está gritando. Ahí es cuando vemos la histericia, el color amarillo en la piel, en los ojos, la citis, ese abdomen que crece, que se ve abultado, el eritema palmar, que son las palmas de las manos muy rojas, las telangiectasias, esas arañitas vasculares en el pecho. En los hombres también es común la ginecomastia, que les crezcan las mamas, o la atrofia testicular. Es un cuadro que ya no deja dudas, pero significa que el hígado ya está fallando gravemente. Con esa sospecha, ¿qué estudios de laboratorio o de imagen son indispensables? En el laboratorio no hay una sola prueba mágica. Es el patrón, el conjunto de cosas. Pero si tuviera que darle a un médico una sola perla clínica, un solo tip para pescar la cirrosis antes de que sea obvia, sería este. Busquen la trombocitopenia, las plaquetas bajas. ¿En serio? ¿Incluso antes que las pruebas de función hepática? Muchas veces sí. La trombocitopenia es como el canario en la mina. Antes de que el paciente se ponga amarillo, antes de que se hinche, las plaquetas suelen ser las primeras en caer. Esto pasa, en parte, porque el vaso crece por la misma hipertensión portal y empieza a secuestrarlas. Es un dato que nunca, nunca se debe ignorar en una biometría hemática de rutina. Ya después, claro, se suma todo lo demás. La anemia, los tiempos de coagulación alargados, la albúmina baja y la bilirrubina alta. ¡Qué dato tan valioso! Y en imagen, ¿cuál es el primer paso? Una tomografía. No, el ultrasonido abdominal, idealmente con Doppler. Es barato, es accesible, no irradia y es increíblemente bueno para esto. Tiene una sensibilidad y especificidad altísimas, por encima del 90%, para ver los cambios del hígado, que se ve nodular, con los bordes irregulares, y también para detectar los signos de la hipertensión portal que decíamos. El vaso grande, la vena porta dilatada. La tomografía o la resonancia, la verdad, no aportan mucho más para el diagnóstico inicial. Antes se decía que la biopsia hepática era el estándar de oro. ¿Sigue siendo así? Ha cambiado mucho su papel. Ya no es de rutina, para nada. Las guías son muy claras. Las reservas para dos escenarios. Uno, cuando después de todo lo demás, el diagnóstico sigue en el aire, no estamos seguros. Y dos, muy importante, cuando no sabemos por qué el paciente tiene la enfermedad hepática. Necesitamos ver el tejido para saber si es algo autoinmune, un depósito de hierro, qué sé yo. Pero si tienes a un paciente con alcoholismo crónico, plaquetas bajas y un ultrasonido típico, no necesitas picarle el hígado para confirmar lo obvio. Ok, ya tenemos el diagnóstico. Ahora, necesitamos saber qué tan grave es el asunto. Ahí entra la famosa escala de Child-Pugh, ¿cierto? Exacto. Es una herramienta pronóstica clave. Y es muy sencilla, ¿eh? Evalúa cinco cosas. Dos clínicas, que son el grado de ascitis y de encefalopatía, y tres de laboratorio. Bilirrubina, albúmina y tiempo de protrombina. Con eso, lo clasificas en A, B o C. Y la letra que le toque, me imagino, tiene una implicación directa en su pronóstico. Directísima. Y aquí es donde los números impactan. Un paciente Child-Pugh A tiene una supervivencia a un año de casi el 100%. Un Child-B del 80%. Pero un paciente Child-C, su supervivencia a un año es de apenas el 45%. Un momento, 45%. O sea, es básicamente un volado. Esa cifra es brutal. Y de verdad subraya la urgencia de identificar a estos pacientes para pensar en otras opciones como un trasplante. Totalmente. Ese número te está gritando que el tiempo se acaba y que hay que actuar ya. Muy bien. Ya entendimos el problema, cómo diagnosticarlo y cómo medirlo. Ahora, a lo práctico, las complicaciones. Mencionaste la ascitis, ese líquido en el abdomen. ¿Cómo se maneja? Hay que restringir la sal de forma súper estricta, a no más de 2 gramos al día. Si con eso no es suficiente, entonces sí, empezamos con los diuréticos. El de primera línea es la espironolactona. Si la respuesta es poca, le sumamos un segundo diurético, como la furosemida. La meta es que pierda peso de forma lenta, controlada. No queremos deshidratarlo. ¿Y qué pasa en esa situación terrible en la que el abdomen está tan lleno de líquido que al paciente le cuesta respirar? ¿O cuando ya no responde a las pastillas? Ahí se necesita una medida más drástica, la paracentesis evacuadora, que no es más que puncionar el abdomen con una aguja y drenar todo ese líquido. Y aquí viene otra perla clínica fundamental. Si sacas más de 5 litros, tienes que reponer volumen con albúmina por la vena. La regla es de 8 a 10 gramos de albúmina por cada litro extraído por encima de esos 5. Si no lo haces, puedes provocarle un colapso circulatorio muy, muy grave. Y dentro de ese líquido puede haber una infección muy peligrosa, la peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Exacto, la BBE. Es una infección del líquido de ascitis, casi siempre por bacterias del propio intestino como E. coli. Es una urgencia médica. El diagnóstico se hace analizando el líquido y encontrando más de 250 polimorfonucleares, que es un tipo de glóbulo blanco que nos grita infección. El tratamiento es inmediato, con antibióticos potentes, usualmente cefalosporinas de tercera generación. Mencionaste las varices esofágicas. Esa es la complicación que creo a todos los aterra. La hemorragia. ¿Cómo se previene? Aquí la palabra clave es prevención. Sin duda, todo paciente recién diagnosticado con cirrosis necesita una endoscopia. Punto. El objetivo es buscar esas varices. Si no las tiene, se repite la endoscopia cada 2 años. Si las tiene y son grandes, hay que actuar para que no sangren. ¿Y cómo se previene ese primer sangrado? Hay 2 estrategias principales. Una es con medicamentos, los beta-bloqueadores no selectivos como el propranolol. Su trabajo es bajar la presión en todo el sistema portal y así le quitan tensión a las paredes de las varices. La otra opción es la ligadura endoscópica. Con el endoscopio se les ponen unas liguitas de goma a las varices para ahorcarlas y que desaparezcan. Ambas funcionan muy bien. ¿Y si todo falla y el paciente llega a urgencias vomitando sangre? Esa es una de las emergencias más graves en medicina. Se necesita un manejo multidisciplinario y rapidísimo. Primero, resucitación. Líquidos, sangre si la necesita, proteger la vía aérea. Segundo, fármacos como la terlipresina o el octreotide, que bajan el flujo de sangre a esa zona para disminuir la presión agudamente. Y tercero, y lo más crucial, una endoscopia de urgencia para encontrar dónde está sangrando y ligarlo. Y un detallito que salva vidas. Siempre, siempre dar antibióticos profilácticos, porque el riesgo de que se infecte y se complique todo es altísimo. Clarísimo. Ahora, el cerebro. Si el hígado no limpia las toxinas, estas llegan al sistema nervioso. Hablemos de la encefalopatía hepática. Hasta llegar a una confusión profunda, somnolencia y, pues, el coma. La causa principal es la acumulación de amonio. Pero, ojo, es un diagnóstico de exclusión. Siempre hay que descartar otras cosas. Ok, pero en la práctica, en un consultorio, ¿cómo podemos detectar esto? Más que una pregunta, la clave es buscar siempre un desencadenante. La encefalopatía casi nunca aparece de la nada. Casi siempre hay algo que la precipitó. Los más comunes son una infección, una hemorragia digestiva, el estreñimiento, la deshidratación por diuréticos o que le hayan dado sedantes. Si un familiar te dice, no está como siempre, la primera pregunta no es por qué el cerebro falla, sino qué agresión nueva tuvo el cuerpo. El tratamiento de base, ya que corriges eso, es la lactulosa, que ayuda a eliminar el amonio. Y para cerrar con las complicaciones, el riesgo a largo plazo, el cáncer de hígado. Fundamental. El hígado con cirrosis es un terreno fértil para el cáncer, para el carcinoma hepatocelular. Por eso, la vigilancia es obligatoria. La recomendación es un ultrasonido hepático y una medición de alfa-fetoproteína en sangre cada 6 a 12 meses, para todos los pacientes. Es la única forma de detectarlo a tiempo. Perfecto. Ahora, el punto clave para nuestra audiencia. Con todo este panorama, ¿cuáles son las banderas rojas? cuando el médico de primer contacto tiene que levantar el teléfono y referir al paciente. Te puedes sistematizar. Primero, al momento de la sospecha. Todo paciente en el que sospeche cirrosis lo tienes que referir a gastro o a medicina interna. No es una enfermedad para manejar solo en el primer nivel. Se necesita confirmar, encontrar la causa, medir la gravedad. Segundo, para procedimientos como la endoscopia para buscar varices. Y tercero, ante cualquier complicación que no responda al manejo inicial, como una citis que no mejora con los diuréticos. Y supongo que hay un criterio absoluto para pensar en trasplante. ¡Absoluto! Todo paciente con una disfunción del hígado ya significativa, o sea, un Child Pugh B o C, básicamente con 7 puntos o más en la escala, tiene que ser evaluado en un centro de trasplante. No referirlo es, de verdad, quitarle su única opción curativa. Si tuviéramos que destilar toda esta plática en las ideas más potentes para llevarse a casa, ¿cuáles serían? La primera, sin duda, es pensar en las plaquetas bajas, en la trombocitopenia, como una señal de alarma temprana. La segunda es que la cirrosis es la hipertensión portal. Si entiendes eso, entiendes por qué pasan las complicaciones y cómo prevenirlas. El manejo tiene que ser proactivo, no reactivo. Y el tercer punto tendría que ser la vigilancia, ¿no? Exacto. La vigilancia activa y periódica, con ultrasonido para cáncer y con endoscopia para varices, son las dos intervenciones que más vidas salvan. Y por último, que la referencia oportuna no es un signo de derrota, para nada. Es la mejor práctica médica que le podemos ofrecer a estos pacientes. Hemos cubierto a fondo el diagnóstico y el manejo de lo que definimos como una etapa final. Pero para no quedarnos ahí y viendo hacia el futuro, me surge una pregunta. Todo nuestro enfoque actual es contener el desastre una vez que el hígado ya está, pues, cicatrizado. ¿Tú crees que la verdadera frontera de la investigación ya no sea solo manejar las complicaciones, sino encontrar la forma de revertir esas cicatrices? ¿Llegaremos a un punto en que hablemos más de regeneración que de contención? Híjole, esa es la pregunta del millón de dólares en hepatología. La capacidad de revertir la fibrosis de forma segura y eficaz es el santo grial que todos estamos buscando. Ya hay avances, hay muchas cosas en investigación, pero todavía estamos lejos. Sin embargo, nos obliga a pensar que quizá, algún día, etapa final no signifique realmente el final.